amabas. Igual que todas, te burlabas de mi amor. Gozaste tanto con mi amargo sufrimiento. Con otro, tú también vas a llorar. Estoy muy triste porque tengo que marcharme. Adiós, ingrata, ahí te dejo mi canción. Recuerdos tristes.